Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, ¿por qué tenemos hijos? Con Mario Sebastiani. A veces, Mario, el tiempo va pasando, va transcurriendo, es algo que habitualmente también abordamos en Tramas, y en este caso no para hacer la historia de un tema, que muchas veces es la puerta de entrada para ingresar al tema, sino para recordar que cuando este ciclo no era Tramas y se llamaba Encrucijadas, también compartimos una conversación, probablemente transitando los mismos tópicos que hoy seguramente recorreremos. Y se me ocurrió, inconsultamente, hago la aclaración, de, y luego de haber escuchado aquel Encrucijadas contigo, de partir casi de la misma pregunta, de la misma cuestión, pero 6 años después, si ha cambiado o no ha cambiado el estado del arte de este tema. Y este tema es: ¿por qué tenemos hijos? ¿Por qué los seres humanos tenemos hijos? Placer estar con vos, con tus oyentes, y yo diría, no, el tema cada día está más, yo diría, mucho más vestido. En su momento esto fue la pregunta más impolítica que uno se podía hacer. Y en cambio, en la actualidad, hoy casi te diría que la ternura, o teñir o vestir con ternura este tema, ya es una cosa que no es por lo menos lo frecuente. ¿Qué cosas han pasado? Por lo pronto, el mundo tiene una evolución, por lo pronto el mundo viene haciendo cosas, nosotros como sociedad venimos haciendo cosas hacia menor cantidad de hijos, hacia la preocupación por los hijos. La sociedad está, sin ninguna duda, viviendo etapas muy complejas. Mario Sebastiani, médico obstetra. La sociedad era más fácil anteriormente y hoy, en cambio, todo está cuestionado y nadie puede decir dónde está la verdad. ¿Y dónde está el error? La filmografía. Fíjate que hoy las comedias de Hollywood se han dedicado, las comedias de Hollywood, películas francesas, se han dedicado a mostrar qué significa, entre comillas, el caos de tener hijos en un mundo moderno. Hollywood lo hizo por lo menos 2 o 3 veces. Los libros acompañan esto. Si los libros antes eran libros de autoayuda que acompañaban a una embarazada, hoy todos los libros van hacia la tendencia que yo marqué hace 16 años cuando hice mi primer libro, que se llamó Dulce Espera entre signos de pregunta. Tal y cual. Nunca me voy a olvidar Marita Gotell, que era la directora de Paidós, que me dice, pero Mario, ¿cómo vas a poner un embarazo dulce espera con signo de pregunta? Pero claro que es una dulce espera. No, le digo, Marita, esto no es lo que yo veo en el consultorio. Y hoy todos los libros entendieron que en vez de explicarle a las mujeres cómo ser feliz, lo que hay que hacer es estar al lado de las mujeres en un momento que pueden no estarlo. Porque el mandato social es que sean felices, el mandato social es festejar todos los embarazos, el mandato social es darle un almíbar a esta situación y es más, premiar esta situación. Pero acá se mezclan, digamos, aspectos políticos. A mi juicio también el otro tema es, si yo digo que hay hambre, o decía que había hambre, cuando nosotros, diría 10, 20 años atrás, era una frase. Hoy esa frase está metida con imágenes y además esa frase está, te diría, bombardeada por las redes sociales y por todo. Hoy somos imágenes, uh-huh. Somos palabras, pero es permanente la imagen. Hoy pensá que, ¿quién hubiera pensado que el noticiero va a durar 24 horas los 365 días del año y vamos a tener 4 o 5? En una ciudad vamos a tener 4 o 5 noticieros de 24 horas. ¿Por qué? Porque la imagen y el repiquetear las noticias hace que esto, vuelvo a repetir, se vista de otra manera. Antes eran palabras, pensamientos, tertulias, etcétera, etcétera. Hoy, en cambio, es una cosa mucho más vestida. Y fíjate lo que te voy a decir. Mirá la casualidad que estemos hoy, Oscar, juntos. El New York Times de esta mañana dice que una de las cosas que habría que salvar, y no es un hombre que para nada venga ni de la derecha ni del conservadurismo, es el matrimonio. Dice, estamos en una crisis de matrimonio. Y el matrimonio podría disminuir en un 80% la cantidad de pobres que ingresan al sistema. Está hablando de los Estados Unidos. Mm. La cantidad de pobres que ingresan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y no es que esté, no viene del catolicismo este hombre, sino lo que está diciendo es, fíjate que, En una sociedad donde a los 5 años el 50% de las parejas están separadas o divorciadas, en nuestro país es el 70 a los 7 años, datos del Registro Nacional de las Personas, es muy difícil que un niño no tenga ese amparo, ese paraguas, que esté cobijado. No habla ni de bueno o de mal matrimonio. Está hablando de qué significa vivir juntos, qué significa estar en una unión estable, qué significa contribuir económicamente de maneras similares. O por ahí podemos hasta tener una visión del pasado donde el hombre era el proveedor y la mujer era la que estaba permanentemente con los hijos. Y hoy, en cambio, ¿cuál es la viñeta? Mamá y papá ganan mucho dinero. El hijo está solo con las redes sociales, con la computadora, con sus amigos, no en la calle, porque no se puede estar en la calle. El doctor Mario Sebastiani integra la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Sebastiani es autor de los libros ¿Por qué tenemos hijos?, editado en 2012 por Editorial Paidós, y de Los sí y los no del embarazo, publicado en 2013 por la misma editorial. Entonces, yo diría que la sociedad ha cambiado, estamos sumamente preocupados, ingresamos en conos de violencia muy particulares, con lo cual, vuelvo a repetir, pasaron 6 años, Oscar, no importa. Hoy, decididamente, lo que la mayoría de los pensadores, la mayoría de los filósofos, la mayoría de los cientistas sociales piensan es que la ética del nacimiento no debe estar basada en el amor, sino que la ética del nacimiento, que surge de un deseo, probablemente, Oscar, surja inclusive de un vacío, sea una ética de la responsabilidad. O sea, traer chicos a este mundo con... No tengo el checklist de qué es lo que hace falta, pero con cosas pensadas. Y cuando yo te cuento, como vos sabés, que la Argentina tiene una de cada 5 madres es una mujer de 19 años, no estoy diciendo que esa mamá de 19 o 18, 17 no quiera a su hijo. No estoy diciendo eso. La pregunta que nos hacemos como sociedad, ¿es lógica esta situación? ¿O es razonable que cuando entramos a jardín de... Porque, digamos, es razonable que cuando entremos a jardín de infantes ya tengamos el 35%, 40% de los padres que ya estén separados. No lo juzgo. Yo soy un separado, yo soy un divorciado 3 veces. Yo no juzgo a nadie. Pero es lógico. ¿Es esto lo que queremos para nuestros hijos? Uh-huh. Es lógico en nuestro país estar divorciado a los 7 años. Es lógico las tensiones que cualquier educador te plantea hoy. El niño es el reflejo de la familia. Parecen discursos, casi te diría que hasta me cuesta hacerlo, porque me cuesta hacerlo porque tengo miedo de pecar de conservador, que no lo soy. Siempre digo una frase que me la copió el Papa Francisco: soy un pecador y recen por mí. Esto es una cosa que yo vengo diciendo hace tiempo, porque cada vez que yo decía ciertas cosas me decían, pero no, vos... No. Yo planteo la ética de la responsabilidad para tener hijos exactamente porque los tengo, porque los tuve, porque sé cómo fueron mis inicios, porque vivo haciendo obstetricia, hago 200, 300 partos por año y veo... Digamos que no es la ética del amor que rodea estos proyectos, sino es la ética de la improvisación, de la negociación, del reloj biológico, de las mujeres, todo este tipo de cosas. Así que yo diría que nos volvemos a encontrar en este pensamiento, y este pensamiento ha crecido. Ha crecido en la preocupación, ha crecido en los datos. Hoy una de las cosas fantásticas que nos muestra la informática es la posibilidad de cosechar datos. Por ahí no sabemos qué hacer luego con los datos, porque el bombardeo de datos que tenemos es espectacular. Abruma, ¿no? Abruma. Mm. Y abruma, y no siempre es fácil decir, bueno, yo voy a poner la proa o voy a poner mis velas hacia este viento, uh-huh. Porque no es tan fácil. Hoy, digamos, la complejidad de nuestra sociedad actual es exactamente la de no tener definiciones precisas sobre lo que no está bien o lo que está bien. Eso es uno ve. Entonces el matrimonio igualitario está perfecto. No deja de tener sus complejidades. Una de cada 5 madres tiene 19 años. Bueno, está perfecto. Tiene su libertad, en fin, lo que fuera. Falló el Estado, lo que fuera. Pero bueno, estas mamás quieren a sus hijos. Después tenemos las separaciones. Después tenemos los divorcios. Después tenemos los dramas que se viven en las instituciones educativas, que hoy es muy difícil manejar a la juventud. A ver, antes era claro... bochar a un chico, porque si yo tomo el examen, a este lo aprobé porque sabe y al otro lo aprobé porque no sabe. Y alguien hoy podría decir, perdón, ¿cuál es la vara que utilizaste para bocharlo? ¿Qué es lo que preguntaste? ¿Y lo diste en la clase? ¿Lo diste realmente? ¿Preguntaste si lo había entendido, si no lo había entendido? Ta, ta, ta, ta. Todo hoy es cuestionable. Con lo cual vivimos un momento de una extraordinaria libertad, pero también somos rehenes de no saber cuál es el norte. Está claro que en el pasado uno puede haber pensado que el norte era un norte fabricado, era un norte totalitarista, era un norte impuesto. Pero hoy estamos sin norte y con vientos cruzados. La navegación no es fácil. Según el informe titulado Estado de la Población Mundial 2013, presentado el año pasado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, cada año en la Argentina nacen 117.591 niños de madres adolescentes, a razón de 322 nacimientos por día y 13 bebés cada hora. Asimismo, el informe de UNICEF publicado en julio de 2013 sobre la situación del embarazo adolescente en la Argentina, en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, muestra que en la Argentina el porcentaje de recién nacidos de madres adolescentes menores de 20 años respecto al total de nacimientos no ha tenido mayores variaciones, manteniéndose en valores cercanos al 15% en los últimos 20 años. Sin embargo, el análisis global del país no da cuenta de la desigualdad entre las provincias, ya que el porcentaje de embarazo en adolescentes para 2011 superó al promedio nacional en 6 de 24 provincias con valores superiores al 20%, Formosa y Chaco con 25%, Misiones con 22%, y Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero con 21,2%. Después de este estado de situación, de este estado del arte, Mario, que partió con la intención de hacer esa búsqueda de similitudes y diferencias luego de un tiempo que ha transcurrido y que indudablemente como fotografías que se pueden contrastar presentan seguramente y a partir de tu descripción muchos vasos comunicantes. Ahora bien, después de este panorama que, reitero, como estado del arte planteas, ¿qué hacer? Yo diría, ¿qué es lo que uno debe de tomar? La conciencia de que las cosas no están bien y, por lo tanto, ver cuáles son los ejercicios que habría que intentar practicar. Sistemáticamente hay un ejercicio no practicado, que es el de la educación sexual. Y en esto, el otro ejercicio que me parece, Oscar, que hay que ver es también a qué sociedad me quiero parecer. Puedo defender la mía, en todos sus claroscuros, puedo defenderla, pero no puedo dejar de mirar cuál es la que no quiero ser y cuál es la que quisiera ser. Yo diría, groseramente, casi con cierta irresponsabilidad diría, a mí me parece que si yo miro hoy el mapa del mundo, me da la impresión que hay un lugar particular que me parece que es la Europa del Norte, me parece. Son países con en términos generales socialistas, países que funcionan, no son grandes potencias, casi no tienen gastos de armamentos, son países sumamente cultos. Son países con pocos hijos, son países con poco aborto, son países con bilingües, prácticamente son bilingües. Entonces uno ve que las cosas desde ahí funcionan. ¿Qué es lo que habría que hacer? Me preguntaste. Bueno, yo tengo mi deformación profesional, soy un médico relacionado con las mujeres, con la tocoginecología o con la medicina perinatal, con los recién nacidos. Yo diría, una cosa que habría que hacer es la educación sexual. Ellos nos llevan 55 años. Cada vez que digo educación sexual, es increíble como aún en una cena, en un asado, alguien me dice, ¿pero cómo? ¿Pero y cuándo se empieza la educación sexual? En el jardín de infantes. Esa es una pregunta habitual. Recurrente. ¿Pero cómo vas a hablarle de espiral y de pastillas anticonceptivas? No, educación sexual no es métodos anticonceptivos. Educación sexual es el conocimiento del cuerpo, es el respeto. Es el respeto de mi cuerpo y el respeto del otro cuerpo. Es el conocimiento de los cuerpos. Es el valor de la convivencia. Es el valor de la equidad sexual y la equidad de género. Todo esto, despacito, se va construyendo como se construye la matemática, como se construye cualquier otro pensamiento, por ejemplo, literario o un pensamiento gramatical. Se va complejizando o se va embelleciendo, yo diría, y enriqueciendo. Nosotros seguimos sin este tema. Para nosotros la educación sexual es que yo vaya en el tercer año a los muchachos que tienen 15, 16 años a hablarle de métodos anticonceptivos. Un fracaso total porque todos empezaron a tener relaciones sexuales más o menos a esa edad, quien más, quien menos, lo que fuera. Pero es una cosa que llega absolutamente tarde. Cuando usas preservativo, dicen que le quita la sensibilidad al hombre. Una amiga me contó que dice que cuando era chica y empezó a tener relaciones, le dijeron que por tener este sexo oral, ella se podía quedar embarazada. Dicen que si te masturbas mucho te salen pelos en las manos, ¿viste? O que se te cae duro, algo así. No sé. Quizás no. Los hombres tienen más necesidad de masturbarse que las mujeres. Nuestra cultura está llena de mitos vinculados al sexo. Creencias que pueden parecer inocentes e incluso inofensivas, pero que suelen encerrar prejuicios y tabúes. Estas creencias, casi siempre, son fruto de la falta de información y pueden producir consecuencias no deseadas. Los mitos no son verdades. En la primera relación sexual se puede producir un embarazo. Durante la menstruación también. No existen días seguros para no cuidarse. El preservativo no quita sensibilidad. Masturbarse no llena las manos de pelos, ni la cara de granitos, ni uno se vuelve loco. Por tener relaciones sexuales no te cambia la forma del cuerpo. Estos son algunos de los mitos que muchos adolescentes sostienen y esto no les permite cuidarse correctamente en todas las relaciones sexuales. Teníamos una amiga también, una compañera que el año pasado se embarazó. Ella se había quedado embarazada del novio. Quedó embarazada la primera vez. O sea, ella creyó que no iba a quedar embarazada y quedó embarazada igual. A la hora de tener sexo no hay que creer en los mitos, no le tenemos que dar bola a los mitos porque lo único que va a hacer, o sea, es generar confusión, miedo en nosotros y encima podemos cometer un error que nos puede costar un embarazo o alguna enfermedad que no queramos tener. Entonces, tratar de hablar con la gente que sabe. Los mitos se combaten con información. Si tenés dudas, por simples que te parezcan, pregunta. Podés consultar en tu casa, en la escuela o en algún centro de salud. Tenés derecho a saber. Es la mejor forma de cuidarte. Tramas. Cuando de estas cuestiones conversás con pares o en distintos núcleos que te invitan, en distintos lugares donde podés expresar tu pensamiento, la del médico que tiene algo que decir acerca de lo que es, bueno, estos temas que acabas de mencionar. ¿Alguien te planteó, usted es un planificador familiar? ¿Usted está, a ver, proponiendo la planificación familiar en un país como la Argentina que parece que no podría ser el espacio indicado y adecuado para esto? Decididamente, digamos, yo soy, digamos, sí, soy un planificador familiar. Quizá una muy buena manera de definirme, inclusive. En toda mi trayectoria y con todo lo que tengo que ver con despenalización del aborto y en toda mi y todo lo que me he dedicado a anticoncepción, he logrado, digamos, he colaborado, por Dios, no he logrado, he colaborado en anticoncepción quirúrgica, he colaborado en la interrupción del embarazo del feto no viable. Sin ninguna duda soy un planificador y quizá el corolario de esto es exactamente este libro de cuando me planteo el por qué tenemos hijos, porque lo que yo creo es, te comentaba anteriormente, el tema de la educación sexual me parece básica, el tema de la planificación familiar, el concepto, no me importa el DIU o no me importa el preservativo, la planificación familiar, que tengamos un tamaño de familia en la cabeza, que tengamos los hijos en un momento donde tenemos digamos, la infraestructura adecuada para tenerlo, donde tenemos el tiempo para dedicarnos. Decididamente soy un planificador, o sea, no soy una persona que miro con ternura y doy por aceptado, como sería un pensamiento religioso, ¿no? El fructificaos, reproducir, el génesis. Uh-huh. No, esto es una cosa que me parece que hoy, digamos, no puede funcionar. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Es exactamente el discurso que tenemos hacia nuestros hijos. Por un lado, planteo, por supuesto, la educación sexual, pero como un evento de respeto, diría yo, no de venta de anticonceptivos, como un evento de respeto. Y la otra cosa que me parece que hay que decirles es, digamos que, primero que no es necesario, porque el mundo no necesita hoy de nuestros hijos. O sea, el mundo no necesita de que estemos pariendo 60 millones de nuevos individuos, porque sabemos algunos, pero yo no quiero ser el iluminado, de que no hay colegio para ellos, de que no hay agua potable para ellos, de que no hay salud para ellos, de que no va a haber tiempo en los padres, que no va a haber techo para estos. Entonces, decididamente creo que hay que modificar totalmente esta situación. Y sí, me ven como una persona, quizá un cínico, me ven en la crítica, digo yo, algunos me ven exentos de esta ternura, digamos, que es una ternura, a mi juicio, totalmente ancestral, de plástico. Uy, ¿para cuándo los chicos? ¿Qué diría un abuelo? ¿Para cuándo los chicos? ¿Cuándo me van a dar nietos? ¿Cuándo me van a dar? Como si fueran juguetes. Entonces, sí, decididamente, yo diría que esto debe de corregirse, y debe de corregirse con un discurso de responsabilidad, con un discurso de reflexión. Digamos, a ver, Oscar, yo creo, y esto sí es un evento que te podría decir nuevo, ¿no? Cuando me planteas qué cambió de aquellos días a estos días. Bueno, cada vez más pienso, no tengo por qué estar seguro, ni es necesario que yo esté seguro. Pero yo diría, amor no, decididamente amor no, que no se enoje la gente, pero amor no. Deseo sí, de hecho que yo expreso exactamente esto, quiero tener un hijo, o sea, yo tengo un deseo, después lo que viene no sé, pero yo tengo un deseo. Y uno podría decir, no, pero Mario, ese deseo es darle amor. Bueno, no luce luego que le demos gran amor. Los chicos están solos, los chicos no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Hay una cantidad de problemas que si yo tuve la idea, después no supe concretarla. Hoy en Tramas, ¿por qué tenemos hijos? Con Mario Sebastiani. Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? pedí al Señor. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com